He aquí un disco de los alemanes Edguy que no habíamos presentado hasta la fecha. Quizás el disco que los catapultó al conocimiento masivo. Vale decir, Vainglory Opera. Pertenecían los pibes muy jóvenes a un sello chiquito, chiquito en Alemania. Y cuando la gente escuchó el disco dijo, ah, pero mirá qué bien lo hacen. Y se empezó a hacer conocida la historia. Pero eso no quiere decir que no tuvieran invitados especiales y magistrales en el álbum. Entre ellos, el tema que da título al álbum tiene ni más ni menos que en sí mismo a Hansi Kürsch como vocalista y a Timo Tolkki como guitarrista, ambos invitados. Correcto. Haciendo lo suyo. Más tarde, bueno, Tobias Sammet invitaría a estos y tantos otros para su ópera Avantasia. Pero en aquel momento habían en el disco anterior invitado a Chris Voltendal, en este también tenían algunos nombres especiales. Lo importante en este caso es que Vainglory Opera les abrió el camino para que la gente tuviera noticia de ellos. Y sonaban así.